lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí, después de la doctora Elba Garber, como cada martes y cada jueves, vengo a completar este programa que juntas dimos el llamar En Nuestras Manos. Y en este segmento, si querés pedir un ángel y un mensaje, tenés que llamarnos a la producción. Anótatelo. Es el 4-789-9014. 4-789-9014. Ese teléfono, que es la producción del programa, también allí podés conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor. También allí podés anotarte para el taller que vamos a dar el 7 de abril, para el primer sábado del mes de abril. Y para, si necesitas pedir un ángel y un mensaje durante el programa, es en el único momento que puedo darlos, allí llámanos, 4789-9014. Bueno, vamos al ángel que voy a abrir en este libro del cual soy autora y editora. Abrimos el libro para que nos guíe el ángel que va a guiar el programa. Bueno, más que un ángel, viene el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer. Si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel, según la Biblia. Él lo dice así: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, podemos verlo personificado con un lirio en la mano. Trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado Arcángel. Estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y verdaderamente conectarnos con el Arcángel Gabriel ya nos da ese escudo, ese aura, esa energía de armonía, esa energía de luz rosa, de luz sanadora, de luz de como buena comunicación, de palabras sanadoras, de gestos sanadores. Cuando estamos en armonía pensamos mejor, actuamos mejor, sentimos mejor. porque a veces nos dejamos invadir por la rabia, por la tristeza, por la decepción, por la desilusión, por el enojo. Y todo eso te saca de tu eje, te saca de tu vida, y te saca de que puedas vivir y vivenciar los hermosos momentos que podrías estar viviendo y vivenciando. Te quedas enroscado en la inarmonía, en el dolor, en la rabia. Y por eso pedirle al arcángel Gabriel cerrar tus ojos, poner tu mano sobre tu pecho y la otra arriba y decirle: arcángel Gabriel, trae armonía a mi mente, a mi cuerpo, a mi energía, a mis palabras. Si sentís que te cuesta hablar o que te estás comunicando mal con la gente, pon esas dos manos, la derecha sobre tu cuello y la izquierda sobre la palma, sobre la otra mano, así como si fueran una paloma parecieran, ¿no? Sobre tu cuerpo, y lo apoyas sobre tu cuello y decís: arcángel Gabriel, ayúdame a comunicarme, ayúdame a que se comuniquen bien conmigo, a encontrar de parte del otro ese respeto, esa armonía en la comunicación, y que yo sea portador de buen mensaje, que mis palabras sean portadoras, como son las del arcángel Gabriel, de buenas noticias, de buenas palabras. A veces uno dice buenas noticias y se confunde con un mensaje superficial. A veces el mensaje también es acompañar a otro en su dolor, acompañar a otro en su preocupación. La buena noticia es que estoy acá, que te estoy ayudando. La buena noticia es que con una oración alivianás muchísimo tu dolor. Y si estoy del mano del arcángel Gabriel, pongo mi paraíso en orden, como cuando invoco a Jofiel. Pongo mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos en verdadera armonía. Muchas veces pensamos que estamos en armonía nosotros y lo que está desarmonizado es el mundo. Un poco de razón tenemos, el mundo está desarmonizado. Pero entonces yo no vibro, no quiero vibrar así. Quiero poner mi mundo en esa armonía y en esa conexión con el arcángel Gabriel, que me dé todo el sostén emocional que yo necesito para encontrar la respuesta, para salir de la traba, para salir de la oscuridad, de la energía preocupante, angustiosa, ansiosa. Que yo encuentre en mí esa paz interior de decir: bueno, hago lo mejor de mí. Pongo lo mejor de mí. Y entonces el camino se va a ir haciendo más transparente, más claro. Voy a saber hacia dónde, en dónde tengo que poner mis palabras, mi opinión, dónde son requeridas y dónde son ignoradas, dónde siento la necesidad de acompañar y dónde siento la necesidad de correrme. Porque por más que tengamos las mejores intenciones del mundo, por más que seamos personas sanas, generosas, amorosas, el otro puede estar en una vibración diferente y no verlo. No es su tiempo, no es su voluntad, no es su gana, no es su energía. No está preparado para que lo ayudemos o para que lo queramos. Muchas veces queremos ser generosos y compasivos y amorosos con alguien y ese alguien no está en esa misma vibración. No me tengo que sentir frustrado cuando intento ser buena persona y estar bien con el otro, intento armonizarme con el otro y el otro no puede. Tengo que sentir que el otro no puede. Y poner mi mundo en armonía, y poner mi mundo en esa luz y decir: yo sigo adelante, mi naturaleza es generosa, mi naturaleza es amorosa, mi naturaleza es compasiva y comprensiva. Y si te estás contaminando, si sentís que no estás en una etapa compasiva, ni comprensiva, ni generosa, porque estás como herido, como lastimado, como complicado, como preocupado, bueno, frena. Pedir al arcángel Gabriel que descienda sobre vos. Ah, sí, no te importa si no te acordás de las oraciones. Arcángel Gabriel, desciende sobre mí y poneme en armonía perfecta. Porque estamos invocando a un enviado de Dios. Estamos en conexión divina. Cuando llamamos a los ángeles, estamos en conexión divina. Estamos en esa conexión donde no dejo que el mundo me invada, me absorba, me arrastre, me complique, me inunde. No. Y no es que sos un víctima, porque cuando te sentís muy mal y te llevas te llevan puesto a veces y uno no se supo correr a tiempo y bueno, un poquito lastimado sale. No es que vos sos un tonto o que vos te equivocás siempre o que vos estás haciendo las cosas mal. Es simplemente que el otro, el mundo está complicado. Bueno, yo me planto en mi verdad, con amor, con serenidad, con armonía, entonces no me enfermo. Entonces no me dejo llevar por el acuse del cuerpo. Se los dice alguien que se da cuenta cuando ya el producto está terminado. Muchísimas veces estoy poniéndole tanto el cuerpo a tantas situaciones, a la energía, y eso que rezo y pido, y estoy conectada con los ángeles, y bueno, y de golpe un tema de cervicales, un tema de ciático, o un tema de tos, como en este momento, como para que el mensaje no se vea tan claro. Bueno, somos seres humanos. Tenemos todos los días que trabajar para estar bien. Tenemos todos los momentos de nuestra vida que darnos cuenta que nos está pisando la cabeza o nos está aplastando la energía oscura del otro. Yo quiero estar en armonía, mi mente, mi cuerpo, mi energía, mi espíritu. Quiero estar en armonía. Por eso también el trabajo que voy a hacer los primeros sábados de cada mes este año. Siempre he trabajado con los ángeles, siempre trabajamos con estos puntos específicos, pero ahora con unas herramientas nuevas y muy vigentes y muy abiertas al mundo. Y nosotros estaremos el sábado 7 conectándonos con la transformación espiritual. ¿Y saben qué es eso? Es el poder de la luz sobre la oscuridad. Es irme el trabajando cada día para convencerme y convencer a mi mundo que el mal no tiene lugar en mi vida. No le abro la puerta, lo repelo. Tampoco puedo combatir el mal del mundo, pero sí puedo combatir mis propios demonios. Sí puedo combatir mis propias energías negativas, esas que me invadieron, esas que me invaden. Puedo combatir el darle el poder a la envidia que otras personas tienen sobre mí. A saberlo y saber decir, bueno, pobre, ¿no? Pobre que tenga, con todo lo que me cuesta todo en la vida, con todo el esfuerzo que yo hago, y no valoran eso, valoran el resultado, que a lo mejor nunca hay un resultado, pero ellos imaginan que lo hay. Entonces, transformo desde mí, desde mi espiritualidad, me transformo espiritualmente. Le doy poder a la luz sobre la oscuridad. Aprendo a ponerle el límite, aprendo a reconocerla, aprendo a conocer la de los demás y la mía propia, pero aprendo a transformarla. Vamos a trabajar mucho con los pensadores y los trabajadores de la luz que han aportado tantas cosas hermosas en estos últimos tiempos, tantos libros, tanto trabajo que vale la pena realizar. Vamos a trabajar mucho con el cuerpo nuestro y nuestra energía. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo estamos respondiendo espiritualmente? Físicamente ya está el cuerpo. Cuando vos tenés una enfermedad o cuando tenés un problema de salud, vos tenés que tratarlo con tu médico, con tu profesional. Pero la ayuda que vos le das a ese médico y a ese profesional, cuando vos estás consciente de por qué llegás a ese estado. Vamos a poner ejemplo simple. Me caigo y me fracturo. Lo que se ve es la fractura y la caída. ¿Cuánto proceso hubo de angustia, de preocupación, de energía, de dejarme llevar por las energías negativas para llegar a ese punto? Obviamente que tengo que ir a mi traumatólogo, tengo que ir a hacer el trabajo que ellos me indiquen, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero tengo que rehabilitarme física, mental y espiritualmente. Y así con todo. Cuando estás con una enfermedad del nuevo tiempo, es increíble la cantidad de gente que no solamente los ataques de pánico, que lo hablamos siempre, sino que que colon irritable. Todo el mundo tiene alguna dolencia. Y esas dolencias tienen una raíz. Y esa raíz y ese origen tienen que ver con cómo manifestaste, ¿cómo te creíste que te estabas defendiendo? Bueno, transformamos y empezamos a defendernos bien desde un lugar espiritual, acompañándonos por todas las herramientas que la vida nos ha dado y que Dios puso sobre la tierra. Nuestros médicos, nuestros terapeutas y todas las herramientas sanadoras. Pero la transformación tiene que empezar en mí. tiene que empezar en mí, porque si yo me curo con el mejor traumatólogo, me arregla mi fractura de la mejor manera, quedo perfecto, y no resolví qué me lleva a ese estado, estoy dando un ejemplo, no sufrí ninguna trauma, ninguna, pero quiero decir, llegué a ese estado, ¿qué me llevó a eso? ¿Por qué? Bueno, si yo no transformo eso, y me vuelvo a caer. Y a veces pasamos por el mismo estado varias veces, o me vuelvo a agudizar en el problema de salud que tengan. Esta enfermedad crónica que ya la tengo, ¿cómo la puedo manejar? Cuando yo transformo mi mente, mi cuerpo y mi energía de la mano de la luz, de la mano de los ángeles, de la mano con mi conexión divina, y dejo de darle fuerza a ese que me mandó la excomúnica y me hizo que yo pienso que me caí por culpa de esa mala onda, o yo pienso que me enfermé porque me tragué toda la mala onda del mundo. ¿Sabes qué? Es cierto, ¿eh? No creas que es una locura, es verdad. La hiciste entrar, abriste tu cuerpo, tu mente, tu energía a eso. A veces estamos percibiendo que la situación está mal. ¿Y qué hacemos? En vez de combatirla, y bueno, nos derrotamos. Ese es el trabajo. Y el Arcángel Gabriel te ayuda a estar vos en conexión divina, en armonía, en serenidad, para dar ese paso que tenés que dar. Hay cosas que hay que hacerlas sí o sí. Hay trabas, que nos rubicones en nuestra vida que tenemos que pasar. Porque si no los pasamos, ni siquiera nos quedamos tranquilos del otro lado, porque te podría pasar que si no, mira, yo no pego, no salto esa valla, no subo esa montaña, no hago eso. Y te olvidas. Bueno, está muy bien. Ahora, si no subís la montaña, te quedás abajo viendo como todos lo suben y decís, podría haber subido, de lo que me perdí, qué pena, qué triste. Te estás boicoteando a vos mismo. Entonces, cuando yo invoco al Arcángel Gabriel, puedo tomar la decisión de ascender esa montaña, o ese cerro, o lo que sea, pues tomar esa decisión y hacerlo como puedo y disfrutarlo, o puedo tomar la decisión de quedarme abajo y disfrutarlo también, y decir, no, la verdad, no tengo ganas de treparme y hacer todo eso. Tengo ganas de ver o de disfrutar que los demás lo hayan hecho. ¿Sabes cómo te cambia la vida cuando empezás a aceptar lo que podés y lo que no podés? Y empezás a encontrar esa armonía dentro de tu mente y de tu corazón, y te dejas de luchar contra cosas que por ahí están trabadas por tus propios miedos. Dejas de pelear contra los muros, ¿viste? Dejas de decir, debería haberlo hecho, podría haberlo hecho. No, no lo hice. ¿Y por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hago? ¿No será que de verdad no tengo ganas? ¿O no será que de verdad no me gusta? ¿No será que de verdad no es lo que yo quiero hacer? ¿O no es lo que no es mi momento? Porque ¿sabes cuánto uno se perdona cuando dice, sabes que este no es mi momento para determinada cosa? Elijo esto otro. Empezar a ver claro. Eso te ayuda mucho el Arcángel Gabriel, porque te da discernimiento, te da sabiduría. Y entonces decís, bueno, a ver, espera. La verdad que si yo hubiera hecho este ejercicio físico desde joven, hoy tendría unos cuantos kilos menos y una mejor movilidad. Sí, pero no lo hice. ¿Qué hago? ¿Me quedo enojada con lo que no hice? ¿O trato de remover y empezar a hacer algo mejor por mí mismo? Hoy es el día. El Arcángel Gabriel te trae esa buena noticia. Ahora es el momento. Date el permiso. Date el permiso de afrontar lo que no afrontaste. Date el permiso de olvidar lo que tenés atado con esa bronca y ese enojo. O de querer que los demás sean iguales a uno, porque uno es bueno, generoso, es noble, y resulta que pones lo mismo en otras personas, esas personas no lo son. Y entonces, ¿cuál es tu enojo? ¿Haberlo intentado? Estás equivocado. El error no es haberlo intentado. El error es seguirlo intentando cuando ves que no va. Eso Gabriel te ayuda, el Arcángel Gabriel te ayuda a decir, bueno, basta. Me pongo en armonía conmigo mismo. Y pongo mi paz por delante, pongo mi luz por delante, pongo mi serenidad y mi espacio. Y eso no es ser egoísta, ¿eh? Porque mucha gente dice, ah, claro, es egoísta, estás muy egoísta. No, la verdad que no estoy egoísta. Me valoro a mí mismo y valoro todo lo que puedo hacer por quienes tienen la intención de que así sea. Y además valoro el trabajo y la energía de aquellos que no quieren vibrar como yo. Pongo respeto. Bueno, vos no querés o no querés estar, no querés ser bueno, no querés reconocer o no querés vivir una vida mejor o no querés ser agradecido o no querés estar alegre. Bueno, lo respeto, pero no lo critico, porque si no, mi comunicación ante la crítica se convierte en negativa. Y digo, rezo por él, rezo por ella, rezo por ese ser que está sufriendo, por ese ser que no puede, que no sabe, que no tiene las herramientas, que por más que las tenga adelante, no las ve. Seguramente a mí me pones arriba de la mesa una llave francesa y yo no sabría utilizarla. Y la persona que la necesita la conoce, la usa en 2 segundos y resuelve el problema. Entonces, a veces tenemos las herramientas, pero no las sabemos usar o no queremos usarla. Entendamos eso. Que hoy el arcángel Gabriel te venga a dar esa paz, esa serenidad, esa armonía, que no se compran ni se consiguen con métodos artificiales. Se consiguen desde adentro. Adentro están. Transformo mi angustia en serenidad, mis miedos en fortaleza. Entonces, pedirle al arcángel Gabriel que te armonice, que transforme lo que te preocupa en luz y armonía. Y ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a mi querida amiga Lucy. Para ella va el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. En la página 159. Leonilda de Pablo Nogués, te mando un beso a vos también. El ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Margarita de Robles, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Verónica de Palermo, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Mónica de Recoleta, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Laura de Villa Devoto, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Elena de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Ya no estás sola, cierra tus ojos. Te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Patricia de Castelar, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y para todos los que van a escuchar este programa en otra ocasión, en otro momento, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles, en Facebook, está la página que es Luz de Ángeles, que tiene la tapa del libro como icono, o en la mía, Cristina del Solar, sobre la que tiene un angelito rosa con una luz muy blanca en sus manos. Allí pueden escuchar este mensaje para ustedes. Viene el ángel del amor. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Muchas veces el lugar exacto donde debemos estar es el aquí y el ahora. Y muchas veces el amor tiene que ver con cómo nos conducimos en la vida. Tiene que ver con lo que estoy buscando y lo que doy. Y cuando uno siembra, más tarde, más temprano, en otros lugares, cosecha. Entonces, hoy vino el arcángel Gabriel y te quiero decir, pedile. ¿No te acordás de todo lo que te dije durante el programa? Acordate que te da conexión con la palabra, conexión con la armonía, conexión con la sabiduría, conexión con la paz, con la serenidad. Porque quien es sabio es aquel que sabe comportarse y sentirse en su propia vida. No demos tantos consejos a los demás, estamos todos desarmados, desarmonizados. Tenemos que estar bien. Y la conexión con los ángeles hace eso. Cuanto más te ocupás en conectarte y conectar a los demás a tu manera, como puedas, sin obligación, empezás a darte cuenta cuál es el verdadero camino. Yo estaré aquí, Dios mediante, el próximo jueves, en esta AM830, que juntas con la doctora Elba Garber hicimos este programa desde el año 2001, desde el 12 de diciembre del 2001, ya vamos a entrar en los 17 años. Juntas dimos en llamar en nuestras manos. ¿Y sabes por qué? Porque en tus manos está invocar a los ángeles. En tus manos está darte cuenta qué te hace mal y qué te hace bien. Y en tus manos está buscar y elegir dónde querés estar. Les mando un beso enorme. Le pido al arcángel Gabriel que los acompañe todo este día y los ilumine para siempre. Un abrazo. Chao. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.